Se ofreció el día 17 en el Teatro Artístico Ponghua la función de epopeya musical Camino de Songun del General, dedicada al quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. La vieron Kim Yong-nam, Park Bong-ju, Choi Ryong-hye y otros directivos del partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, los miembros de dirección central del partido en la capital y los funcionarios y hombres de mérito de los organismos centrales y centros laborales de Pyongyang. Fueron invitados las delegaciones de coreanos en ultramar y otros compatriotas, los hombres relacionados con el gran general, el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, los matrimonios de diplomáticos, representantes de organismos internacionales y agregados militares acreditados en Pyongyang, y otros huéspedes extranjeros.